aquí, distantes de todo. En la oscuridad, donde no haya más que ver en tus ojos. Escondámonos de la multitud. El universo se nos quede en un abrazo, donde se esfumen esas dudas y esos miedos que nos quedan del pasado. Para que estemos solos, amor, en un día sin fin, sin preocuparnos más del que podrán decir. Para todos ustedes, la diosa del verbo amar. Gracias, Dalila. ¡Uy, uy, uy! Escapémonos por necesidad. Nos queremos tanto. Si el amor está, no hay por qué esperar. El dónde o el cuándo. Absurdo día a día, donde todas esas cosas que perturben no estén más en nuestras vidas y en nuestras vidas. Para que estemos solos, amor, y el universo se nos quede en un abrazo. Miedos que nos queda del pasado. Para que estemos solos, amor, en un día sin ti, sin preocuparnos más de qué podrán decir. Donde durmamos abrazados, y si entonces nos sorprende el amanecer, saber que estás ahí, que estamos solos. ¡Toma! ¡Uy, uy, uy! Para que estemos solos, amor, nos sorprende el amanecer, saber que estás ahí, que estamos solos. Escapémonos, escondámonos, escapémonos.